En el mundo del DJ, no promocionan porquerías. Solo los mejores están de la mano con nosotros. Este es un mensaje para la cuerda de brujas que viven criticando todo el año. Atentamente, DJ.